informativo para los medios libres sobre la semana 9 y 10 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Continúa Septiembre Negro antiespecista. A un año del atentado incendiario a los camiones de la empresa cárnica Susarón y a 10 meses de la detención de las compañeras antiespecistas, se hacen y se mantienen más vivas que nunca las diferentes expresiones de solidaridad, así como también las acciones por la lucha por la liberación animal. El sábado 16 de septiembre en la ciudad de Concepción se llevó a cabo un nuevo encuentro vegano por la liberación animal. Todo esto enmarcado en el contexto especista y sangriento de las malditas festividades patrias, así como también por la abolición del rodeo como deporte nacional. Mientras tanto, en Santiago Guarre se llevaron a cabo marchas contra el rodeo, así como también contra un nuevo septiembre especista, dejando rayados y propagandas en la Alameda como parte del testimonio de que la lucha por la liberación animal no es solo una moda, sino una guerra que continuará hasta terminar con toda forma de tortura y explotación animal. O, en palabras de Barry Horn, las almas de los animales muertos y torturados lloran pidiendo justicia. Las almas de los animales vivos lloran pidiendo libertad. Durante esta novena y décima semana de juicio contra las compañeras Mónica y Francisco, también pudimos tener alguna grata noticia, como por ejemplo la salida de los compañeros Coda y Ambro, ambos prisioneros desde el 1 de mayo. A continuación vamos a escuchar un audio del abogado de Francisco Solar, quien entregará mayores detalles sobre ya esta etapa final a la que está llegando el juicio contra ambos compañeros. Hola compas, les mando este audio informativo sobre la causa de Francisco y de Mónica. Estamos en la recta final del juicio en relación a la prueba del Ministerio Público. Ya se está terminando, estamos con los últimos testigos, por lo que pronto pasaremos a la prueba de la defensa y a los alegatos de clausura. Entendemos que esto debería ser en una semana y media aproximadamente, por lo que ahí los llamamos a estar atentos a lo que serán también las palabras finales de ambos compañeros. Eso, saludos grandes. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 9 y 10 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López.